A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a continuar lo que estábamos haciendo en el punto, tratando sobre el tema general del milenio. Vamos a ver lo que nos quedaba en lo que respecta a la iglesia en el milenio. Hemos hablado de algunas diferencias, de algunos temas importantes, introduciéndonos a esta parte del estudio. Porque la iglesia de Cristo también tiene una misión, va a estar presente en el milenio, no quizás con lo que va a ser la visión de las naciones en relación a Israel, pero como esposa de Cristo, como esposa del Rey, este grupo de creyentes tendrá también su misión. También será partícipe, aunque como hemos visto, la habitación de la iglesia no va a ser la misma que la habitación que tendrá Israel como nación y capital de naciones en el milenio, y también la habitación, por supuesto, que tendrán las naciones gentiles, las naciones del mundo en esa época. Repito lo que ya hemos hablado en algunos de estos mensajes, pero las naciones que sobrevivan, los pueblos, las culturas, las lenguas que van a sobrevivir a la gran tribulación continuarán su vida, su andar por el mundo, pero bajo leyes muy distintas a las que hoy están. Muchas de las cosas que las naciones hoy las tienen como algo grande o algo de gran respeto y de renombre, serán echadas por tierra y no serán necesarias en el reino del Señor. Se tendrán que ajustar a otro tipo de leyes, se tendrán que ajustar a otro tipo de sistema, como hemos visto, de adoración. Hoy el hermano hablaba sobre el tema de la cantidad de ídolos y dioses que se hace la gente para adorar y para decir, esto es mi Dios, pero en el milenio esto no va a existir. Como hemos leído algunos pasajes en Isaías, la idolatría será desterrada totalmente del planeta, porque el único digno de adoración será nuestro Señor Jesucristo. Nadie más, ni siquiera la nación de Israel. La nación de Israel va a ministrar en la adoración al Rey, pero no serán los adorados, serán los reconocidos como los grandes entre las naciones. Pero el único que podrá recibir adoración será el Rey. Sea que estén en un corazón revelado internamente, pero con todo, no podrán hacer, así como David en su reino echó por tierra, quemó, destruyó la idolatría en Israel y las naciones que conquistaban en su época, lo mismo hará nuestro Señor Jesús en su reino, que será pero muchísimo más grande y maravilloso que lo de David. Con todo que cuando leemos la historia de David, vemos que realmente hizo a través de él Dios grandes cosas. Y fue la época quizás más gloriosa que tuvo Israel como nación, como reino, pero lo de Jesús será mucho, mucho más amplio. El territorio conquistado por David de lo que es la tierra prometida, y después un poquito más lo añade Salomón, con todo, era bastante grande de lo que hoy es Israel o lo que fue Israel en el tiempo de Jesús, pero el Israel de la promesa a Abraham es muchísimo más grande, y me refiero a territorio. Sí, será una nación importante, pero aunque Israel tendrá un protagonismo increíble en el milenio, con todo, la iglesia será más gloriosa todavía que Israel, porque la habitación de la iglesia, como hemos visto, es celestial, no es terrenal. La iglesia es el primer grupo de seres humanos transformados que llegarán a la gloria de la nueva Jerusalén, no de la Jerusalén terrenal. Pablo en el capítulo 4 de Gálatas habla en relación a las dos Jerusalén, a la Jerusalén de la tierra y a la Jerusalén del cielo. Y esto es lo que los creyentes de hoy, la iglesia de Cristo, debe entender, que su morada no es un paraíso terrenal como lo tendrá Israel y como lo tendrán las naciones también en el milenio, que hemos también visto esto con bastante detenimiento, sino que la iglesia estará con una habitación más gloriosa que la de Israel, de las naciones, que el paraíso que acá pueda haber, la nueva creación milenial que habrá. La iglesia estará en un ambiente totalmente distinto, que intervendrá desde el cielo o desde la presencia de Dios hacia la tierra. Sí, va a ser una intervención, pero es importante que sepamos que somos un grupo demasiado especial y caro para Dios. ¿Por qué digo caro? Porque costó la vida de su Hijo, costó la vida de nada más y nada menos que el unigénito Hijo de Dios. Y no es poca cosa despreciar la salvación y la vida eterna que da Él a través de su muerte con un sistema de adoración distinta o idolátrica que pueda ser el hombre o mujer en esta tierra. Esa es la abominación para Dios de la idolatría. Que Él no tolera la idolatría frente a su presencia, no le importa y desprecia a todo idólatra porque está despreciando lo más grande que hizo Dios en la obra redentora, enviar a su propio Hijo a morir por nosotros. La redención de ellos, dice Salmo 49, es de gran precio. Y ese gran precio es una persona, Jesús. Y es lo que los idólatras desprecian con sus sistemas de adoración y sus sistemas de reuniones y liturgias y un montón de cosas que hacen. Por eso cuando venga Jesús, llamamos la segunda venida, cuando se instaure el reino milenial, todo lo que no va a ser adoración al Hijo será destruido. Será destruido porque no hay razón de eso. No hay razón que eso exista. Y la iglesia entre las naciones va a ser uno de los trabajos que va a hacer. Ya después vamos a verlo más adelante si podemos, pero primero de todo, lo que quiero es que veamos un poco la actividad que va a tener la iglesia de Dios en relación al milenio. Su aspecto de gobierno, lo que va a hacer realmente entre las naciones del mundo. Pero la iglesia no estará en las mismas actividades que Israel. Israel va a estar principalmente limitado a su territorio, con todo no decimos que no van a tener alguna función entre las naciones, pero van a ser los receptores de todo lo que las naciones harán hacia Israel, o sea adoración, sean los regalos, los obsequios, todo el gobierno terrenal que tendrán que hacer, pero la iglesia sí tendrá una misión principalmente hacia lo que es la gobernación y lo que es también el sacerdocio o el mensaje de Cristo hacia las naciones. Ante todo debemos entender que la iglesia de Cristo es eso, es de Él. Ella es la esposa del Salvador, la cual la ganó con su sangre. Hechos capítulo 20, versículo 28 dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, la cual ganó por su propia sangre. La iglesia tiene algo distintivo en relación a Israel y a todo lo que se vivía en el Antiguo Testamento, que ya es algo ganado por Dios, algo ganado en Cristo por parte de Dios, y no fue por sangre de animales como fue ganada la nación de Israel, sino que fue ganado por la sangre del unigénito Hijo de Dios derramada en una cruz, no en un altar, sino en una cruz. Esta es la gran bendición de esta generación, de este grupo, que a veces muchos propios cristianos no entienden y que nos debería motivar a servir mucho más al Señor. A saber que tenemos realmente una gran responsabilidad, como le decía Pablo a estos ancianos de Éfeso, para que entiendan que la misión de ellos no era adueñarse y creer que son los maestros de la iglesia y deben ser respetados por eso. Ellos estaban apacentando a los creyentes de Cristo, los que Él ganó con su sangre. Y esto es lo que debemos tomar en cuenta. Efesios capítulo 5, versículo 24 hasta el 27, hablando del matrimonio, Pablo en este capítulo habla también de esa relación que algunos llaman mística. Yo no veo nada de místico, yo la llamo una relación espiritual que hay entre Cristo y la iglesia, un matrimonio que es un aspecto espiritual. No hay místico, porque místico es algo que no se entiende, pero esto está revelado, esto está dicho, está mostrado. Entonces es una relación que existe espiritual, que no tiene tanto que ver en lo físico, en lo visible, pero sí en lo invisible, pero es existente. Y dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela gloriosa a sí mismo, una iglesia que no tuviera mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuera santa y sin mancha. Esa es la iglesia de Cristo. Algunos van a decir: no, pero hermano, los cristianos de hoy, sí, piense nomás lo que hacen hoy muchos así llamados cristianos de hoy. La pregunta acá es así. Bueno, acá dice la Biblia, y yo voy a creer más en la Biblia que en lo que digan los comentarios de, no importa quién sea. Pero la Biblia dice que cuando la iglesia se presente ante Dios va a ser sin mancha y arruga. Dependiendo de la edad, tenemos muchas arrugas o tenemos pocas, pero las arrugas están. Ahora, yo no creo que sean solo las arrugas acá de los creyentes, sino que ha de ser la arruga del sufrimiento y de lo que la iglesia a veces tiene que pasar, pero acá se habla que estará sin mancha. Ahora, le voy a preguntar, ¿el mejor cristiano o cristiana, el mejor, el más espiritual, el coso, puede estar con manchas? ¿Puede tener manchas? Arrugas también, ¿no? Y a veces muchas. Un montón. Ni crema alcanza para poder sacarse algunas de encima. Pero, hermanos, todo cristiano acá en la tierra está manchado. No será un dálmata a veces, pero puede ser una vaca lechera. Tiene unas manchas, dos, tres. Pero el dálmata, el perro, la raza, tiene muchas. Entonces están los cristianos dálmatan y están los vaca lechera. ¿Qué? Holandesas, vamos a hacer así, porque por ahí suena feo la lechera. Entonces, pero la holandesa le llaman también. Entonces, bueno, están ahí manchaditos, tienen marrones, negras, coloradas, pero están. Hermanos, ningún cristiano acá en la tierra, acá, en esta época, está sin mancha. Algunos tienen más, otros menos, pero tienen manchas. Le guste o no a ese cristiano más espiritual, más bello en su comportamiento y testimonio, una consagración entregada, pecador, sos un pecador perdonado. Y así te deberás llamar. Y esto no lo digo yo. No es algo que quiero acusar ahora a estos hermanos que con gran esfuerzo logran una vida espiritual hermosa y que está muy bien. Y qué bello es ver hermanos que de verdad toman en serio la vida del Señor, la vida cristiana. Y les felicito a quien pueda hacer eso. Pero hay que saber una cosa. Juan dice que el que dice que no tiene pecado es mentiroso y le hace mentiroso a él. Así que si Dios nos dice que somos pecadores, a pesar que tengamos un hermoso testimonio, somos manchados y arrugados. Somos la esposa de Cristo y por promesa de Dios seremos presentados sin mancha y arruga, pero para eso tendrá que haber algo. Los muertos en Cristo resucitarán, dice la Biblia, con cuerpos nuevos llamados espirituales. O cuerpos celestiales. capaces de resistir la presencia del trono de Dios. Los que vivimos, si no vamos a morir para el momento que lleve, seremos, dice, transformados. No vamos a ir con este cuerpo. Usted puede arreglarlo, puede bañarse, encremarse, champú de esta marca, de la otra, el caro, el barato, pero este cuerpo no se va al cielo. Dios lo desecha. Así que tranquilos nomás. Sí, cuide su cuerpo, no hay problema. Tampoco andemos mamarracho y como espantapájaros por ahí, pero es importante, hermanos, que nosotros sepamos que no vamos a llevar este cuerpo. Porque este cuerpo, dice el Romanos 8:3, Dios condenó el pecado en la carne. Todo su pecado está ahí. Cuando usted muere, gracias, Señor. Fui libertado totalmente del pecado. Pero mientras no muera, siga con sus manchitas y sus arrugas. No se haga problema. Dios no le va a decir nada. Pero hay que saber que la iglesia será presentada limpia, completa. Que algunos hermanos llegarán en una situación así y asá, eso es otra cosa y tema para otro mensaje. Pero, hermanos, sepamos una cosa. Todos llegaremos totalmente limpitos. Vamos a llegar blanquitos, sin un pelo negro o manchado. Todos vamos a llegar bien y totalmente en un cuerpo restaurado, con una línea de tersura de piel totalmente capaz inalcanzable para los mejores lugares de estética física que puedan haber en el mundo. Muchos creen que el cuerpo con el que se va a presentar la iglesia, o sea, los creyentes de la iglesia, será más o menos entre los 30 años más o menos. Dice que Jesús comenzó a hacer su ministerio, según Lucas, más o menos a los 30 años. No es una afirmación, pero bueno, vamos a aceptar que Lucas entiende que el ministerio de Jesús comienza a los 30 años. Según se dice, los entendidos en la parte biológica y física y del cuerpo humano, la anatomía, que a los 30 años el cuerpo, o sea, en una persona normal, que no tenga una enfermedad o algo, está en su óptimo estado, está en su mejor momento a los 30 años. Entonces se cree que el cuerpo nuestro, aunque nosotros ahora podamos tener algunas canas más menos, algunas arrugas más menos, pero dice que en ese momento seremos restaurados a esa edad, pero sin mancha y arrugas. Un cuerpo perfecto, físicamente hablando, pero no será de carne y sangre, dice Pablo en 1 Corintios 15. Entonces tenemos que saber que la obra de Cristo por nosotros no fue solo para salvarnos, no fue solamente para librarnos de la condenación al juicio de Dios, al gran trono blanco, al infierno, al lago de fuego. No fue solo. Cristo ganó mucho más en la cruz del Calvario. Ganó una posibilidad de una vida y una vida en abundancia. La vida eterna, la vida en abundancia para servirlo a Él y más abundante todavía en la gloria con Él. Todo eso se ganó en la cruz del Calvario. A veces somos tan limitados en nuestro pensamiento en relación a la cruz. Pero la cruz hizo algo inmenso por cada uno de los que fuimos y caímos delante de Dios con nuestros pecados y vergüenzas y le pedimos perdón para llegar a la salvación. La cruz no solo nos dio que ya es una gran cosa, ya es una gran cosa la salvación, no cabe duda, y la redención por su sangre. Pero también tenemos que saber que aparejado a eso vinieron beneficios eternos increíbles que estamos esperando. Y que nuestra vida pasajera desde el momento que recibimos a Cristo como Salvador personal es nada al lado de lo que se manifestará en nosotros cuando estemos fuera de estos cuerpos mortales. Esto es lo que a veces no captamos. Y por eso vale la pena sufrir y padecer en la obra, luchar. Porque decía el propio Pablo, pongo mi cuerpo en sacrificio, pongo en padecimiento mi propio cuerpo, para que la gloria sea suya y la gloria también que él obtenga sea mucho mejor. Esto era lo que Pablo deseaba. A él no le importaba si a él le pegaban, le torturaban, le reventaban a palos, le gritaban, le ponían en mazmorras, en calabozos, lo que sea. No le interesaba si andaba enfermo con una vista que ya no podía ni siquiera escribir bien la carta a los Gálatas. Pero él no le interesaba. Él sabía que él estaba sirviendo porque este cuerpo no iba a servirle a él en lo celestial. Él sufría con amor a Cristo y quería que otros aprendieran lo que es verdaderamente el amor de Cristo en nosotros hacia los demás. Pero hermanos, esta es la gran gracia que nos ha dado el Señor. Así como Dios tiene un plan para Israel, lo tiene también para la iglesia. Y es importante entender esto. La iglesia tendrá una actividad de gobierno y sacerdocio más relacionada a las naciones gentiles. Dice Apocalipsis, capítulo 2, versículos 24 al 27. Pero yo os digo a vosotros y a los demás que estáis en Tiatira, es una de las peores iglesias de las siete que escribe el Señor, a cuantos no tienen la doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como dicen, yo no pondré sobre vosotros otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga, dice. Todavía no vino el Señor. Y esto el Señor dictó al apóstol Juan en el primer siglo. La iglesia de Tiatira, estimativamente, en la historia, es el período de más o menos el año 500 hasta el año 1500 de la era cristiana, de la época cristiana. Es uno de los períodos más largos y más oscuros de la iglesia. Es donde el catolicismo tuvo un imperio mundial increíble y donde destrozó lo que era la doctrina bíblica. No existía prácticamente ni Biblia ni enseñanza. El obscurantismo eclesiástico fue tan grande, tan profundo y tan tenebroso que verdaderamente en esas épocas se hicieron atrocidades como nunca se vio en la historia de la era cristiana. Esto era el período de Tiatira. Pero le dijo a los que eran fieles, retenedlo hasta que yo venga, y al que venza y guarde mis obras hasta el fin. Y ese fin no es solo ellos, ¿eh? No era solo hasta el año 1500, el período de Tiatira, sino hasta nuestra época. Yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como también yo la he recibido de mi Padre. Esto está diciendo a la iglesia, no le está diciendo a Israel. Acá está hablando a las siete iglesias, de las cuales una era Tiatira, pero es interesante que Jesús no se queda limitado al tiempo histórico de Tiatira, sino que habla de hasta el fin. El fin de la iglesia no llegó. Recuerden que cada una de las siete iglesias, comenzando desde Éfeso hasta la Odisea, también implica un historial que cada período también se vive. Quizás en menor grado o en mayor grado, pero se lo vive. Se vive más tiempo o menos tiempo, pero se vive. Las siete iglesias de Apocalipsis están muy en conjunción unas con otras y es la historia completa en la que el Espíritu de Dios se mueve. En algunas iglesias, en algunas épocas, mejor dicho, de estas iglesias, el Espíritu fue más apagado que en otras, fue más contristado que en otras, pero siempre los siete Espíritus de Dios, o sea, los siete períodos de la iglesia en donde habita el Espíritu de Dios, allí estuvo. En la época, como dije, de Tiatira, era muy complicado ser cristiano. Pero con todo, dice Jesús, el que venza, yo le voy a ayudar y le voy a dar una gran recompensa para reinar. Por eso, hermanos, a veces nosotros acá en la iglesia decimos e invitamos mucho a orar por nuestros hermanos perseguidos en otros lugares del mundo. Yo a veces pienso y digo, ¿qué recompensa tendrá para ellos el Señor? Y qué impresionante la cantidad de habitantes que tendrá el milenio, que de todas las épocas del mundo habrán reyes sobre la tierra en relación a los creyentes que murieron fieles al Señor. Obreros que han dado su vida por la obra de Dios, por la evangelización y por el mensaje de Dios. ¿Qué cantidad de habitantes tendrá el planeta Tierra realmente? Hoy se dice que los 8 mil millones de habitantes ya son demasiados. Y aunque hay mucho lugar todavía en la Tierra para vivir, si se quiere, pero no se quiere fomentar la vida en esos lugares, porque la idea es de hacer un mundo para pocos, un mundo de élite, un mundo de los mejores, como quería ser Hitler en su momento, o Mussolini y otros más. Pero con todo, hermanos, hay que saber que en el reinado de Cristo hay lugar para todos. Nadie será rechazado. Todos podrán participar y hay lugar, el planeta va a ser gigante en tierra, en lugares de tierra para vivir. Entonces, muchos vencerán, quizás otros no, pero la iglesia tendrá una gobernatura multinacional en donde tendrán que dirigir también lo que es las naciones en muchos aspectos. Este pasaje está, como dijimos, en el contexto de la iglesia. Es el mensaje de que dirigió nuestro Señor a la iglesia o a las iglesias en los capítulos 2 y 3. Es evidente que la iglesia tendrá un lugar muy especial de parte del Señor en el gobierno y sacerdocio relacionados a las naciones gentiles. Ahora, vayamos a un punto importante acá. La iglesia tendrá una tarea principalmente de gobierno en todos los campos y un sacerdocio. Vamos a ampliar un poquito más esto del reino. Y veamos algunas cosas que el propio Jesús había dicho, en especial a los discípulos, cuando hablaba de estos temas del reino y de estas cosas. Él hablaba mucho a veces más con los discípulos que con la gente. Les daba todo esto para que después los discípulos, cuando iban a empezar a hacer su ministerio, pudieran eso vertir a la iglesia del Señor en su época y que esto quedara escrito para el resto de los creyentes que vendrían después. Jesús dijo a Pedro en Mateo 19, 28, y Jesús le dijo: de cierto os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando se siente el Hijo del Hombre en el trono de su gloria, hablando de la segunda venida y cuando empiece el reino del milenio, vosotros también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a quienes. Fíjense a dónde va la iglesia, pero este es el ministerio para los apóstoles en lo que sería el milenio. A las 12 tribus de Israel. ¿Se dan cuenta la supremacía que tiene la iglesia en gobierno sobre el Israel glorioso? Es algo interesante lo que Jesús le dice a Pedro, porque Pedro le dice: nosotros hemos dejado todo, ¿qué tendremos? ¿Qué vamos a obtener por haberte servido? Hasta dejaron sus familias, porque Pedro, entendemos que tenía esposa, según Pablo menciona en 1 Corintios, que Cefas tenía una esposa y andaba con ella a veces en el ministerio, pero quizá en el ministerio de Jesús la esposa estaba en su casa y Pedro al andar de ciudad en ciudad con el Señor Jesús. Hasta eso había dejado, capaz, posiblemente tenían hijos. Yo no sé, la Biblia no dice nada de hijos, pero posiblemente tenían. Pero estaba Jacobo, estaba Juan, Tomás, el cananita y otros de los discípulos. Y todos ellos andaban todo el tiempo con Jesús de ciudad en ciudad, llevando la palabra y siendo instruidos por él. Habían dejado todo por él. Dejaron los afectos, dejaron lo que era a veces muy lindo del ambiente, los amigos, y andaban con Jesús. Y Jesús les dice que ellos serían gobernantes sobre las 12 tribus de Israel. Mucho más arriba estarán. ¿Pero por qué también? Porque la habitación de la iglesia y todos los que tendrán lugares especiales en el tiempo del milenio es una habitación superior incluso a la de Israel, que es la nueva Jerusalén, como hemos visto en el mensaje pasado. Repito, hermanos, entiendan, la iglesia está reservada principalmente para un ambiente celestial con intervención en lo terrenal en la época milenial, pero su habitación es allá. Desde los apóstoles, quienes fueron los primeros creyentes, y a quienes Dios usó para diagramar el mensaje del Evangelio de Cristo, hasta el cristiano más pequeño en la obra a su Señor, estarán en posiciones de autoridad. Por supuesto, los apóstoles, como en este pasaje, tendrán una posición primordial, pero no olvidemos que los tales son parte de la iglesia del Señor. Esa posición primordial no les desafecta que ellos sean parte de la iglesia. Son parte de la iglesia, pertenecen a la iglesia, pero es cierto, tuvieron una misión muy especial, muy reservada para ellos, y también tendrán un lugar muy especial reservado para ellos en el reino futuro con el Señor. Ahora, en los paralelos de Marcos y Lucas, Jesús dice, vamos al de Marcos. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y respondiendo Jesús dijo, de cierto os digo que ninguno hay que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más en este tiempo casas y hermanos y hermanas y madres e hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primero. Marcos 10, 28 al 31 es lo que estoy leyendo. El siguiente pasaje va a estar en Lucas 18, ya lo vamos a leer enseguida. Pero acá en Marcos se registra un poco más. Jesús amplía un poco el concepto de lo que había dicho Mateo. ¿Cuál es la condición de tener un alto grado de reinado o de autoridad en el milenio y después, por supuesto, en el reino eterno? ¿Cuál es la condición? Jesús usa una frase que me parece muy importante. De cierto os digo que ninguno hay que haya dejado. Acá no está hablando de todos. Habla de un ninguno. No lo está ninguneando. En un ninguno, es una persona que si dejó todo, abandonó todos los placeres de este mundo, los afectos y todo, que no reciba 100 veces más acá. Y si ahora uno va a decir, yo dejé todo, pero sigo siendo un miserable. Sirvo al Señor, hago de todo y sufro más que los otros. Ah, bueno, pero cuando alguien trabaja en la obra del Señor de todo corazón, un hermano quizás le invita un poco de comida. ¿Quiénes son sus hermanos? ¿Quiénes son los afectos de una persona que deja todo por el Señor? La gente de la iglesia. Él está para ellos. Sirve para ellos. Entonces, ¿tiene alguna mamá, no sé de quién, que le hace y le sirve capaz un plato de comida? ¿Tiene quizás por ahí algún lugar donde va y puede dormir? A mí me tocó trabajar un tiempo, así a tiempo completo, miserable, sin plata, sin nada. Me acuerdo cuando me dijeron para ir a Uruguay, yo dije, sí, sí, voy. Yo digo, bueno, vamos a ir. Las primeras semanas, solo, en una casa. Arréglate como pueda, sin un peso en el bolsillo. Es uruguayo en este caso. Nada. Y dije, bueno, señor, acá estoy. ¿Qué tengo que empezar a hacer? Porque digo, si vine a trabajar a Uruguay, me hubiera quedado en Buenos Aires nomás. Pero bueno, me voy. Y a la semana, después de comer todo lo que había en la ladera que habían dejado en esa casa, entonces viene el misionero y dice, estábamos viendo que estás muy solo acá. No querés ir a estar con nosotros. Tenemos un dormitorio libre, no hay nada. Y así fui a ese lugar. Y había una familia, una esposa, hacendosa en la casa, que estaba hacia todo. Con el misionero salíamos a predicar al pueblo, que era un pueblo turístico en que estábamos. Y salíamos y habían chicos que colaboraban, ayudaban. Le decía a la mamá, anda a limpiar la pieza del misionero. Igual, yo igual limpiaba también porque era justo no pagar con algo. Pero, hermanos, Dios a quien le da todo lo que pueda, le va a dar. Le va a ayudar. Las cosas van cambiando a veces en el ministerio, pero hermanos, hay que saber que un muchacho, un joven, hasta quizás un hombre más grande ya, un adulto, que de verdad va a consagrar su vida al Señor, es una persona que con seguridad el Señor proveerá todo lo que necesita. Y quizás él ni siquiera le interese lo que quieran darle, ni le interesa lo que los hermanos puedan hacer, porque tanto ama al Señor. Lo que Jesús está diciendo es que también el dejar todo por el Señor demanda una actitud y un sentir por el Señor en una palabra que hemos hablado bastante ya en esta iglesia y es amor por su persona. Un amor inefable por su Salvador. Esto es lo que hicieron los discípulos. ¿Por qué sufrieron? ¿Por qué lucharon? ¿Por qué fueron maltratados? ¿Qué los motivaba a seguir adelante en la obra a pesar de todo lo que sufrieron? Amaron a su Señor. Ellos no solo trabajaban por ganar reino, amaron al Señor. Amaron de todo corazón. Lucas 18, 28 al 30, dice, entonces Pedro le dijo, he aquí nosotros hemos dejado todas las cosas y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto os digo que no hay nadie que haya dejado casa o padre o hermanos o mujer o hijos por el reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en el siglo venidero la vida eterna. Habla de aquí y habla de allá. Vida eterna no solo implica el ser salvos y tener una vida eterna para siempre con Dios. Implica verdaderamente tener todo un vivir abundante aquí y allá. En ambos lugares. La vida abundante no termina cuando me van a poner en el ataúd o cuando venga el arrebatamiento de la iglesia. La vida abundante continuará y será mucho mejor todavía allá en lo celestial y en lo que el Señor tenga preparado. No cabe dudas que la iglesia será un ente muy especial en el milenio y a su vez tendrá una relación directa con el Señor. Dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 10. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y nos has redimido con tu sangre para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Aquí este cántico no lo hacen los ángeles, lo hacen la iglesia redimida por primera vez frente a su Dios. ¿Quiénes fueron redimidos? Los ángeles no. Los seres vivientes que estaban ahí tampoco. ¿Quiénes son los redimidos por la sangre del Cordero, por la sangre de Cristo? Solo la iglesia. Los que han creído en Cristo como Salvador personal. No podemos decir, no, acá los ángeles estaban cantando, los 24 ancianos. Ellos se postraron y en esa gloria que la iglesia presencia por primera vez, canta al que los rescató. Y los demás, por ese gran hecho impresionante que hizo Cristo en la cruz del Calvario, se postran ante Él. Porque eso le ha dado a Él el grado honroso ahora para estar no solo a la diestra del Padre, sino que Dios le da todo el reino a Él. Por eso los 24 ancianos se postran y los seres vivientes, que son tremendamente poderosos esos cuatro seres vivientes, son los que cuidan o los que sirven y cuidan la santidad del trono de Dios en el cielo. Son los querubines, esos personajes, esos seres que son muy superiores a todo tipo de ángeles que haya en el cielo, pero se postran porque reconocen que quien ha aparecido a tomar el rollo de la mano derecha del que está sentado en el trono es el Cordero y es el que con su sangre redimió a millones y podríamos decir quizás billones a lo largo de la historia del cristianismo. Hermanos, no podemos más que agradecer siempre por esto que Cristo ha logrado por nosotros en la cruz. Es muy abundante lo que Cristo logró en el sacrificio en el Calvario. Aunque no todos tendrán las mismas características en lo relacionado a los miembros de la iglesia del Señor, pero todos estarán en un grado mayor o menor sirviendo en áreas de gobierno y relacionadas al sacerdocio espiritual entre las naciones gentiles. Debemos entender también que no todos estarán en asuntos de reinado, solo aquellos que han alcanzado ese grado honorífico podrán hacerlo. La condición es, dice la Biblia, sufrir con él. Esto vemos en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 12, la primera parte. Si soportamos los sufrimientos, también reinaremos con él. Romanos 17, 18. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Porque tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no son dignas de comparar con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. Esto de Timoteo, 2 Timoteo 2, y si sufrimos con él reinaremos, es una condición muy fuerte. No es que todos los hermanos, los que vienen a veces medio perezosos a la iglesia y llegan, se sientan, están todos los domingos ahí o las reuniones que hay, después se van a la casa, siguen su semana normal y no hacen nada, o no sufren, o viven una vida muy light, podrán pretender y decir, bueno, Señor, somos parte de la iglesia, ¿dónde está mi reinado? Le va a decir, no, no. Sí vas a gobernar, pero ahí sobre un pueblito que te vamos a mandar allá que necesitan a alguien que tenga que hacer algo. No, no, no, hermanos, muchos van a decepcionarse. Muchos están muy fantasiosos con lo que se llama la teología del reino hoy, con lo que es el reino aquí ahora. Esto es lo que pulula mucho en las iglesias hoy en día. Pero esa doctrina no es de Dios. No tiene nada que ver con la Biblia. Es satánica. Es una doctrina de engaño que muchos, lamentablemente muchos cristianos hoy se están comiendo, pero como sapos cuando come los cascarudos. Lamentablemente muchos cristianos están engañados y el sufrir por Cristo no es algo sencillamente así que está dado de baja importancia en la Biblia. Es algo que se toma muy en cuenta y Dios lo tiene muy presente. Pero no solo sufrir y aguantarse, sino sufrir por amor a Cristo. Sufrir por amor, así lo dijo Pablo. Lo soporto todo por amor. No tenía problema en decir que sí estaba mal, pero sabía que todo traería un rédito eterno, pero por sobre todo el tener una comunión cercana al Rey, cercana al Salvador. Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Mateo 11, 11. Habrán grandes en el reino y otros serán pequeños en su grado de honra, pero todos serán súbditos del mismo, pero no todos estarán en áreas de reinado con Jesucristo. Hay pequeños y hay grandes. La Biblia, cuando habla de recompensas y galardones, dice que hay gran galardón, grande galardón, galardón completo y galardón incompleto. Y también dice, según vemos en 2 Juan 8, o sea, versículo 8, que dice que no tenemos que perder el fruto de nuestro trabajo. No se preocupe, su salvación está ahí, nadie la toca. Pero el fruto de su trabajo como salvo, cuidado. Usted lo puede ir aumentando, aumentando y aumentando. Y cuidado que no se caiga. Cuidado que por ciertas actitudes nuestras, todo ese trabajo se caiga, se desmorone. Juan, Pablo y Pedro fueron muy, muy claros en el tema de lo que es el servicio al Señor. No estoy hablando de la salvación, estoy hablando del reino, estoy hablando del trabajo, de la obra. En el reino de los cielos, que hoy empieza, no empieza mañana o cuando estemos allá en el cielo. Está empezando hoy. Hoy tenemos que trabajar, luchar por la obra. Si sufrimos, bueno, tendremos que sufrir un poco. Si hay quebrantos, si hay aflicciones, si hay desazones, hay incertidumbres. Bueno, sí va a haber también, pero es parte de la obra. Pero no podemos dejar de trabajar en el primer momento que ya nos agarró algo y no quiero trabajar más. No voy más a la iglesia. o porque el hermano me trató mal, o tuvo una mala actitud conmigo, no vengo más a la iglesia. Hermanos, sufrir es sufrir todo, es soportar todo, soportándoos los unos a los otros y perdonándoos si hay ofensas, dice Pablo a los Colosenses. Esto, hermanos, implica, si queremos ser reyes, queremos llegar a algo alto en el reino, queremos ser como al menos un mediano, como Juan el Bautista fue aquí en la tierra, queremos ser a menos término medio en el reino, entonces, hermanos, pongamos manos a la obra. Digamos, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles son las necesidades que hay que cubrir en la iglesia para hacer algo, pero para servir no al pastor o a los hermanos que están liderando la iglesia? Es al Señor a quien van a servir. Nosotros, como dice la Biblia, solo tenemos el trabajo de ministrar la obra del Señor, la grey del Señor, pero es usted quien en lo personal elige, ¿sirvo o no? ¿Incentivamos al servicio en la obra? Sí. ¿Hay un orden en todo? Sí, claro que hay. Pero tenemos que saber que si queremos verdaderamente llegar a grandes cosas en el reino de los cielos, no podemos ser vagos, cristianos vagos y calientabancos. Eso no anda, eso no sirve. Sí van a llegar, por supuesto que van a llegar, pero no pretendamos que estando en esas posiciones vamos a tener grandes cosas. El Señor habló muy claro. Fue muy claro. El que deja todo. Yo sé que no todos pueden ser quizás discípulos del Señor, pero hay cosas que pueden dejar. Quizás no todo, pero muchas cosas pueden dejar para que la obra del Señor abunde aquí en la tierra hasta que Él venga a buscarnos. Siempre hay trabajo para hacer, siempre hay para hacer y hay más que ampliar. Pero obviamente es una decisión personal de cada uno de nosotros para hacerlo. Padre Santo, gracias una vez más por tu palabra. Gracias, nuestro Dios, por ayudarnos y por darnos esa bendición tan grande que nos diste desde la cruz del Calvario. Gracias porque pudimos verdaderamente ser beneficiados no solo en la salvación, sino en grandes cosas que tienes preparados para todos los que te aman, para todos aquellos que han entregado su corazón a ti, no para la salvación solamente, sino para servirte y dejar que seas tú el Señor de nosotros. Gracias, Padre Santo, por el amor tan grande que nos tienes y la paciencia, también porque nos soportas a veces en nuestras debilidades y conflictos. Ayúdanos, Señor, a que podamos servir cada vez mejor y que podamos seguir difundiendo tu palabra de la mejor manera. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. Espero el día precioso y sublime, cuando tendré un bello hogar entre colinas y valles hermosos, donde veré la ciudad eterna. Tendré una casa tienen más miedo. su trono está.